con la mamá de Rodrigo Redil, el chico que hace 2 años que estamos buscando incesantemente por todos lados. Yo he hablado tantas veces con Celia que nos ha trasladado ese dolor de madre. Ayer, para colmo, ocurrió algo de lo que le ha pasado 100 veces. Querida Celia, soy Daniel Ferrer en la comarca La Adela, Río Colorado. Buen día, Daniel, para vos y para la audiencia de la radio. Bueno, ¿cómo fue lo de ayer? Hemos tenido contacto con personas que dicen haber visto un chico muy parecido a Rodrigo en Santa Fe Capital. Así que me puse en contacto inmediatamente, obvio, con ellos, esta mañana también con otra persona que dice haber visto a un chico muy parecido. Y después de tomar contacto con ellos, llamé a la policía a Santa Fe y me puse en contacto con el fiscal, por supuesto. Una de las testigos se dirige a la comisaría más cercana para realizar la denuncia de esto, porque creemos conveniente que mejor sea así, pero lamentablemente no le quieren tomar la denuncia. Y realmente uno a veces se queda sin palabras y no entiende, ¿no? Uno siente como una impotencia porque no sabes qué pensar. Si hay una persona que quiere dar testimonio de que dice haber visto a alguien que está desaparecido y que se lo busca hace 2 años, realmente no entiendo cómo nos interiorizan, no tienen nada de profesionalismo. Directamente le dijeron que lo tuviera que contener ella, que tuviera que retenerlo, y que una vez contenido y retenido llame recién a la policía. Así que bueno, a veces uno no sabe cómo explicar estas situaciones, ¿verdad? ¿Y pudieron comunicar eso a la justicia rionegrina, Celia? Sí, por supuesto. Yo inmediatamente... Para que se encarguen de poder a poder, ¿no? Claro, yo me comuniqué inmediatamente con el fiscal y además con una de las personas que forma el equipo de trabajo del Sistema Federal de Búsqueda del Ministerio de Seguridad de Nación, que también tengo acceso directo, que eso también es importante porque por allí se agilizan un poco más toda esta burocracia que hay, ¿no? Pero ellos lo están sabiendo, porque la verdad uno a veces no termina de entender cómo trabajan en este sentido. Y uno como mamá, nosotros como familia, sufrimos un desgaste tremendo. Pero bueno, se está investigando para ver si se puede encontrar a esa persona. Yo a todos les encargo que por favor tomarle una foto, porque por ahí se puede tratar de alguien parecido. Yo ya he vivido estas situaciones que me han asegurado que es Rodrigo, y resulta ser que después termina siendo que es una persona muy parecida. ¿Cuál fue el episodio más cercano que les tocó vivir, Celia? ¿Lo de ahí en Arroyito? Lo más cercano fue todo lo que es la búsqueda desde Cutralcó hasta el Bolsón, esos 10 días, en el mes de junio del año pasado. Fueron los datos más certeros, y después... cuando un señor lo ve haciendo dedo en la ruta provincial 11 cerca de lo que es el Partido de la Costa en la provincia de Buenos Aires. Eso fue lo más certero. Lo más fuerte siempre yo digo y recuerdo cuando una señora lo traslada desde Plotier hasta Arroyito, en donde Rodrigo entabla una conversación también con ella y ahí da datos de su vida en forma desorganizada. Y ahí pudimos corroborar, a pesar de no tener una imagen de él, de que era Rodrigo. Esos fueron los datos más fuertes que tuvimos. Y durante este transcurso del año no hemos tenido, digamos, datos certeros, ¿no? Y en este momento, ha surgido esto de Santa Fe, porque muchísima gente que no sabía del caso se ha enterado, porque nosotros visitamos los medios nacionales la semana pasada, así que hay muchísima gente que recién se está enterando de esta búsqueda. Lo que sí tenemos clara, Celia, es una posición violenta la que te voy a marcar, pero me parece que como es positiva, Daniel, ¿puede algo ser violento y ser positivo? Sí, si se lo decís a la mamá es violento, pero es positivo. Estamos casi en plena seguridad de que Rodri vive. Sí, Sí, es muy fuerte por ahí y doloroso que a veces hagan esta pregunta, pero sí, y además, bueno, mi corazón de madre siempre lo sintió así, porque las mamás conocemos a nuestros hijos, y yo nunca pensé que Rodrigo jamás, jamás se me cruzó por la cabeza que Rodrigo se pudo haber hecho daño, o alguien puede haberle hecho daño, por su forma de ser, por su esencia como persona, por la crianza que tuvo, por los valores que le inculcamos, a pesar de que sufrió un problema psicológico y que no lo pudimos detectar a tiempo para poder prevenirlo, al consultar con tantos profesionales, me han dicho que la esencia no la pierden. Entonces yo confío en la bondad, en el respeto y en los buenos valores que Rodrigo tiene, ¿no? Y lo pueden decir sus amigos también, porque y la gente que lo conoce acá en Las Grutas, en San Antonio. Rodrigo es un chico muy querido. Lo digo yo, bueno, soy su mamá, y por ahí a las mamás nos gusta hablar bien de nuestros hijos. Pero si se lo preguntan a los amigos y a los conocidos, van a decir lo mismo. Así que yo sí, estoy totalmente segura que Rodrigo está vivo. Claro que sí. Bueno, mamá, al que vea algo, la primer comisaría que tengan cerca. Exactamente, la primer comisaría que tengan cerca. Y bueno, por favor, que le tomen una foto como sea y me lo mandan por WhatsApp o la mandan a la página de búsqueda que tenemos en Facebook, que se llama Buscamos a Rodrigo. Una cosita, perdón, Celia, porque lo que tenemos claro también es que él no sabe que él es él. Lo que pasa es que en estos casos, Daniel, yo he tenido que aprender muchísimo porque no sabía nada acerca de brotes psicóticos y eso. Yo estoy segura como mamá que él se desconectó de esta realidad que es la nuestra, ¿no? Si no, nunca hubiese dejado de comunicarse. Y bueno, en estos casos puede que se acuerde el nombre, como puede que no. Pero sí pierden el contacto con su mundo real y viven su propia realidad. Y generalmente sí, a veces no saben ni cómo se llaman. Está bien. Celia, querida, el cariño de siempre ahí para el entorno familiar. Sé que son no hay manera de vivir con calma ante semejante circunstancia. Estamos aquí para lo que podamos acompañar, ¿sí? Bueno, muchas gracias, Daniel, siempre por acordarse del caso de Rodrigo y tenerlo presente. Un beso, mujer. Un cariño para todos ahí. Celia Araya, de Redil, la mamá de Rodrigo Redil, un chiquito que hace 2 años que buscamos. Un día desapareció, y es muy extraño, ¿no?, que alguien pueda desaparecer en esas circunstancias.